¿Cómo estás, Darío? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paola. Buen día, Mariano. Muy Hola. Bien, gracias. ¿Cómo va? Bueno, buen día. Muy bien. Bueno, recordarás que hemos charlado del tema aquí y bueno, lo que nos marcabas era, bueno, sí, esto hay que ver qué pasó. Vamos a llevar un pedido de informes a Procrear para ver cómo se licitaron y quiénes ganaron esas licitaciones, si eventualmente se hicieron, de estos locales comerciales, algunos que ya está funcionando incluso. Sí, sí, así es. Nosotros recibimos la inquietud de muchos vecinos de Tandil interesados en poder poner un comercio ahí, en una zona con muchas familias, son más de 600 casas, 600 familias, lo cual lo hacía accesible, digamos, para poder poner un comercio ahí. La idea siempre fue, o anteriormente, digamos, era, como vos bien manifestabas, que se licite para gente de Tandil, en principio, para que puedan ser comerciantes de Tandil o vecinos de Tandil los que puedan realizar la actividad comercial ahí. Pero bueno, después con el cambio de gobierno, nosotros nos desayunamos el año pasado, que iban a ponerse a disposición estos locales, y este año nos desayunamos cuál era la forma que habían adoptado, que eran unas inmobiliarias de la ciudad de Tandil, que, digamos, sin juzgar nada ni prejuzgar nada sobre ellos, simplemente aparecieron vendiendo, digamos, poniendo una oferta para vender esos comercios, lo cual no se condecía, digamos, con lo que nosotros entendíamos que debía ser, digamos, por parte de cualquier Estado, digamos, ¿no?, de la transparencia que debía tener ese acto. Y de la posibilidad que podía tener cualquier vecino de Tandil de hacerlo, digamos, tenían un costo muy elevado eso, y la verdad que, bueno, nosotros a partir de eso hicimos un pedido de informe para que el Consejo Deliberante solicite al Fideicomiso Procrear una respuesta en cuanto a esto, y lamentablemente yo le comentaba, digamos, que no tengo mucho para decir del tema porque nunca fue votado en el Consejo Deliberante, digamos, la mayoría del radicalismo de Cambiemos, de los concejales, nunca quisieron votar esto, este pedido de informe en el Consejo. ¿Por qué? Así que, no lo sé, digamos, calculo que debe ser por pertenencias políticas, como ellos pertenecen a la Alianza Cambiemos, no sé, porque tampoco nadie estaba prejuzgando nada, simplemente queríamos saber de qué se trataba, y a medida, una vez que tenía esa información de qué se trataba, a ver si podíamos interceder en algo para esto. Y no, nunca se votó, nunca tuvieron voluntad política para hacerlo, así que estaba ahí durmiendo la... sueño de lo justo en algún cajón. Sí, en realidad no es una cuestión de prejuzgar o de acusar, simplemente claro, me parece que tiene de que ver con que otros desarrollos urbanísticos similares al de Tandil, que han tenido locales comerciales, vos buceás un poco en la web, en la página de Procrear, en la página de argentina.gov, y encontrás los llamados a licitación de esos desarrollos urbanísticos. Pero es inenallable el de Tandil. No está, no lo podemos ubicar, nunca pudimos encontrarlo, porque si no, digamos, ¿para qué vamos a hacer un pedido de informe? Si que podríamos acceder a la misma de otra manera, pero nunca tuvimos la oportunidad de acceder a eso, por eso queríamos hacer el pedido de informe, porque es medio raro, digamos, cuando uno estudia un poco la administración pública y las cuestiones legales para llamar a licitación, es muy raro un esquema así, es como, no existe, para decirlo concreto, no existe dentro de la estructura del Estado que el Estado ceda a cuatro inmobiliarias para que ellos vendan algo de que es del Estado. ¿Y no se puede indagar con las inmobiliarias cómo lograron la representación de la venta de esas propiedades, de esos lugares? La verdad, yo no me comuniqué con ellas porque tampoco quería, viste, hacer una carga sobre ellas, porque, digamos, es un poco lo que decíamos. Está bien, digamos, yo no tengo por qué, como representante de la ciudadanía en un poder legislativo, yo el que le tengo que pedir explicaciones al Estado, que es el que me tiene que vender las explicaciones. Charlas informales yo puedo tener con uno con otro, digamos, pero no reviste el carácter institucional que tiene que tener, digamos. Yo, como institución, Consejo Deliberante, solicitaba que la institución Fideicomiso Procrear me brinde una respuesta, pero bueno, parece que como institución Consejo Deliberante a algunos concejales no les interesó saber qué pasa con eso, pero bueno, yo creo que igual todavía quedan muchos comercios ahí. Yo no sé si cuando cambie el gobierno todavía va a seguir este esquema, pero bueno, si todavía no vendieron la totalidad de los comercios que así se hallan, por ahí podemos llegar a cambiar de alguna forma que haya, que no nos parezca la más transparente posible. Entonces, yo tengo la esperanza de que se pueda hacer eso. Lo mismo, cambiando de tema, ¿no? Pero lo mismo se dice en cierta medida con esos anuncios, te acordás que hace un tiempo había hecho el Ejecutivo local con respecto a las cuatro manzanas que están atrás de Procrear, sí, que esa la había adquirido en el anterior gobierno, se había adquirido con el Fideicomiso Procrear, se había pagado y se había pagado para que el municipio lleve todos los servicios. Hace un tiempo decían, habían anunciado en el Ejecutivo local de que iban a hacer un esquema muy parecido, donde iban a licitar a constructoras que tengan vínculo con la posibilidad de generar créditos a través de los bancos. Era medio extraño también, porque era medio parecido. Vos decías, bueno, el Estado le compra al privado, va a generar la vivienda y después se lo termina devolviendo al privado para que haga un negocio entre el privado y el banco. Era, no sé, viste, tiene un poco que ver, desde mi punto de vista, con la lógica empresarial que tiene este gobierno, que a veces se le deben confundir un poquito los roles que si están en su empresa o están en el Estado. Pero bueno, nosotros decíamos, bueno, esperen un poquito más que por ahí tenemos, si cambia el gobierno y hay voluntad política de generar vivienda nuevamente, se puede generar, digamos, vivienda haciéndose responsable del Estado y también tratando de cambiar el esquema crediticio que adoptó ahora, que tiene que ver con los créditos UBA y eso, que tantos problemas han traído a la gente. Qué pena, ¿no?, que semejante obra, semejante proyecto, súper necesario para toda la provincia, todo el país, pero Tandil particularmente con el déficit y la demanda de vivienda que hay, la verdad que era un proyecto fantástico. Y todo se vio empañado, ¿no?, a futuro, por el tema de la entrega, las cosas poco transparentes, las viviendas que no fueron del todo bien construidas. La verdad que fue una pena. Sí, hay un montón de cosas para mejorar. Igualmente yo creo que como proyecto urbanístico para Tandil es muy importante lo que se hizo, que se puede volver a mejorar cosas, se puede perfeccionar cosas, se pueden hacer de distinta manera cosas. Yo lo que sí me parecería una picardía bárbara que habiendo generado al mismo Estado 4 manzanas con lotes, con servicios, después lo brinde de vuelta al mercado, digamos, o sea, cumpliendo el rol de Estado bobo, ¿no? Y que voy, te pongo la plata, hago todo lo que hay que hacer y después te lo devuelvo para que vos hagas el negocio. Me parece que ese no es el rol del Estado, no debiese ser el rol del Estado. Yo tengo esperanza de que por ahí este gobierno, si no toma carta en el asunto con respecto a esas 4 manzanas que hay ahí, que el gobierno entrante pueda tomarlo y generar viviendas para también que tan necesarias son. Bueno, Darío, muchísimas gracias, muy amable, por tu tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego, igualmente.